Soy Rubén Joffrin, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy se está consumando un hecho histórico. Los trabajadores despedidos de AGR, acompañados por innumerable cantidad de sindicatos y organizaciones sociales y políticas, entre ellas nuestro sindicato, el CIPREVA, hemos bloqueado la autopista frente a la redacción de Todo Noticias y Canal 13, la misma que se ve cuando se pone el canal en el noticiero, para exigir la reincorporación de los 380 compañeros y para romper el cerco mediático que el pulpo Clarín le impone a la sociedad argentina para que se desconozca la situación, las tropelías que comete Mañeto contra sus trabajadores. Bueno, estamos acá, es una jornada histórica, hay miles y miles de trabajadores y estamos a 3 metros de las ventanas donde se emite el noticiero de Canal 13. Una acción muy, muy importante que va a continuar hasta que la patronal vuelva para atrás en estos despidos despóticos que ha cometido y reincorpore a los 380 compañeros. ¿Cuál pensás que es el origen de esos despidos? El origen es un intento de destruir el convenio colectivo, es un intento de bajar salarios, es un intento de que la crisis capitalista que hoy viven los medios de prensa por esta reconversión que hay con la industria web, la paguen los trabajadores cuando las patronales amasaron durante más de 30 años innumerable cantidad de beneficios. Lo último, estas cosas que pasan con los trabajadores de AGR Clarín, ¿ustedes ven que pasen en otros trabajadores del mismo grupo o de otros grupos? Mira, acá esto es un hecho histórico porque los trabajadores de Clarín han aplicado un método para defender el convenio colectivo, para defender el trabajo, para defender una empresa que ha sido cerrada por la patronal, para liquidar el plantel y contratar un plantel nuevo por la mitad del sueldo. Han ocupado la empresa y es su método que se tiene que imponer en el movimiento obrero argentino para defender hoy todas las conquistas que se encuentran amenazadas por el macrismo.